Amén, hermano. Que Dios nos bendiga, hijo. Amén. ¿Sabe lo que estaba pensando, hermano? Bueno, nuestra pastora recién nos informaba de la visita que vamos a tener a los curas. El problema está de que el pastor Cabrera nos dijo, vengan nomás, dijo. Pero usted sabe el problema que se forma en una iglesia cuando vienen hermanos a almorzar, ¿no? Entonces yo estaba pensando de que si fuéramos, por ejemplo, 6 o 7 hermanos, está bien, porque el pastor nos va a dar almuerzo. Pero imagínense que vayamos 20 o 25 hermanos. Yo creo que va a ser un problema para el pastor, le vamos a avisar por anticipación, pero no me ha dicho nada el pastor a mí, en todo caso, de que puede recibir cierta cantidad. Pero voy a conversar con él porque resulta de que si vamos 30, yo no tengo idea si es una iglesia grande, pequeña, si hay altos hermanos, si hay muchos, pocos, no tengo idea. Es pequeña, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tantear un poquito y si es necesario, hermano. Ya, mi hermana, gracias. El problema está de que si... A ver, ¿cómo le explico? Si es necesario que hagamos, ¿no es cierto?, cada uno una pequeña ofrenda para ayudarle al pastor con los almuerzos, vamos a tener que hacerlo. Así que la próxima semana ya voy a tener listo el panorama y voy a entender si el pastor necesita que le mandemos anticipadamente algo, porque no vamos a llegar ahí, pues hermano, a decirle, ya venimos a almorzar. No, así no se hace, entonces... Que nos ayude el Señor a ser más sabios, amén, para ayudar al pastor, ¿no es cierto?, con la visita, amén, y no a dejarlo sangrando, pues. Amén. ¿Me entiende, no? Amén. Entonces la otra semana le vamos a decir, ¿no es cierto?, cómo va el asunto, ¿ya? Amén. Bueno, el pastor está contento porque ellos van a cumplir 9 años y una bendición, pues. Nosotros, no sé si no le hemos dicho todavía, no sé si será prudente decirle a los hermanos de nosotros, ¿no es cierto? Nosotros vamos a cumplir el 21 de mayo, hermano. Escuche bien, el 21 de mayo vamos a cumplir 50 años como iglesia, ¿me entiende? Mientras Arturo estaba luchando, nosotros estábamos aquí construyendo iglesia, porque si así el asunto. Entonces, bueno, nosotros no, porque el pastor, ¿no es cierto?, Narciso Vargas, que está en la presencia del Señor ya. Entonces, el 21 de mayo se empezó a construir esta iglesia, y el 21 de mayo nosotros cumplimos 50 años. Y este año, para que usted sepa, vamos a hacer 3 grandes reuniones, el día 7, el 14 y después el 21 vamos a invitar pastores para celebrar, porque son 50 años, hermano. No son ni 5 ni 10, son 50. O sea, quiere decir que ya nos creció un poquito el pelo, ¿no es cierto? Así, claro, y más encima es con anillo la cosa, porque bodas de oro. Entonces, ¿se da cuenta? No es nada cualquier cosa, pues, hijo. Bueno. Estamos todos en conversaciones, pero usted ya empieza a ambientarse de lo que vamos a hacer, porque la idea es sacar la casa, o la iglesia en este caso, por la ventana. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Ya, hermano querido, vamos a comenzar entonces con lo que es la palabra del Señor. Hemos leído, hijo querido, en San Marcos capítulo 7, y en esta ocasión leímos desde los versículos 14 al 23. Es un párrafo del extracto, es un extracto del párrafo al revés, que dice lo que contamina al hombre. Y que el Señor me revista de su gracia. Clame hasta el Señor, por lo que hoy día vamos a conversar es muy importante. Sobre todo, ¿no es cierto?, para los hermanos nuevos, va a ser muy edificante y gratificante escuchar lo que aquí vamos a conversar. Amén. Bueno. Vamos primero al contexto. El Señor Jesucristo llega con sus discípulos, ¿me entiendes?, del campo, porque andaban predicando, haciendo señales, haciendo cosas. Y de repente sintieron hambre y se acercan los discípulos a donde estaban los campos de trigo. Y con las manos sin lavarse, ¿me entiendes?, que no habían llave tampoco de agua como ahora, ¿no es cierto? O andaban con alcohol gel, no andaban con nada. Así que pescan las espiguitas de trigo y se las empiezan a echar a la boca. Y los fariseos que los vieron, ¿no es cierto?, comer con las manos sucias, les dio ataque, pues, hijo. ¿Por qué les dio ataque? Porque los fariseos tenían problemas que eran muy dogmáticos, tenían muchas tradiciones humanas. Fuera de la ley de Dios, ellos inventaban leyes humanas para que las personas se sometieran a estas leyes que eran dadas por los ancianos. Entonces, cuando vieron al Señor, ¿no es cierto?, y los discípulos comer espigas con las manos sucias, fueron inmediatamente a decirle al Señor: mira, ¿por qué tu discípulo come el alimento con las manos sucias? No cumplen con las tradiciones de los ancianos. Están quebrantando la ley de los ancianos. Entonces el Señor los reprende bien reprendido, porque no le gusta al Señor, ¿no es cierto?, que sobre todo lo que le cuesta al ser humano servir a Dios y llegar al cielo, más encima le pongamos cargas humanas encima al ser humano para que le cueste llegar y volar al cielo, peor. Es como que cuando alguien va caminando y un niño lo agarra del pie, ¿no es cierto?, no lo deja caminar. O se le ponen las piernas y no lo deja avanzar. Así eran los fariseos. Entonces el Señor les dice: bueno, muchas veces ustedes, ¿no es cierto?, hacen cosas peores que esto. Porque en la ley está escrito: honrarás a tu padre y a tu madre. Y ustedes, que son fariseos, hacen todo lo contrario. Les dicen, en el idioma hebreo, es korban, que significa: todo lo que yo tengo es para el servicio de Dios. No te puedo ayudar mamá, no te puedo ayudar papá. Es como decir, ¿no es cierto?, no puedo pagar, ¿no es cierto?, los impuestos de esto porque es para el servicio de Dios. Entonces le desagradó al Señor esa práctica, ¿me entiende?, muñequeada que hacían los fariseos de no querer ayudar a su padre y a su madre, porque según ellos todo lo que tenían estaba bajo el concepto, ¿me entiende?, de ayudar para Dios. Pésimo, hermano. Entonces se vieron, ¿no es cierto?, descubiertos los fariseos, y el Señor los reprendió, porque el problema era que los fariseos se enojaron mucho con los discípulos, porque ellos, para poder comer, me refiero a los fariseos, tenían que lavarse muchas veces las manos, sobre todo si un utensilio, un vaso o un jarro o un lavatorio lo tocaba un gentil, según los fariseos eso estaba contaminado, y para yo no contaminarme tenía que lavar ese utensilio muchas veces debajo del agua para que la contaminación le saliera al jarro, al vaso, a lo que estuviera ahí. Y ellos mismos se lavaban hasta 11 veces las manos y se pasaban, ¿no es cierto?, esta lejía que era ¿cómo se llama?, la ceniza, esta ceniza de las vacas rojas, que según ellos era un jaboncillo para poder lavarse las manos. Entonces se lavaban y se limpiaban, y ya la conciencia les quedaba tranquila al saber que estaban descontaminados. Entonces al Señor no le pareció bien, porque ellos se preocupaban de la apariencia externa, ¿me entiendes?, de estar bañaditos por fuera, perfumaditos por fuera, pero por dentro era como muchas veces les dijo el Señor, como sepulcro blanqueado, como un sepulcro, ¿me entiende?, bien limpio y más encima enchapado en mármol, con hebilla, ¿no es cierto?, de bronce, bien pulida. ¿No ha visto usted esos sepulcros en el cementerio? Oiga, pero preciosos sepulcros. Y pensar que por debajo está lleno de pudrición, líquido y de hondez, más encima. Así era, se comparaban estos fariseos a los ojos del Señor. Entonces el Señor les aclaró bien la película y les dijo cuál era el problema aquí, que ellos no estaban apreciando bien. El problema es que ellos pensaban de que todo lo que entrara, ¿no es cierto?, al ser humano, lo tocara por sus manos, por su cuerpo, o le entrara en la boca, el ser humano se iba a contaminar. Por eso que incluso le ponían tanto cuidado a ni siquiera comer con las manos sucias, porque eso, según ellos, podía contaminarles por dentro el corazón. Tristemente, ¿entiende?, para que todos sepamos en este momento, tristemente los discípulos erraban y hacían errar a todos los que le escuchaban. Entonces el Señor les dijo: miren, la verdad es que no es lo que entra en la boca del ser humano lo que le contamina el corazón, sino que es al revés. Lo que sale de la boca de un ser humano es lo que puede llegar a contaminar a otro ser humano. Entonces ahí le explico la importancia del corazón, Este corazón que muchas veces usted ni yo lo tomamos en cuenta. Lo cuidamos, fíjese, cuando nos alimentamos. ¿Se ha fijado en ese detalle? Ah, no, que el colesterol dice. Y que come poquita masa, y que come poquito aceite, deja la grasa saturada para que el corazón, ¿no es cierto?, no se vaya a enfermar. ¿Ah? Para que no le den ataques cardíacos, para que no tenga problemas, ¿no es cierto? Antiguamente mis abuelos decían que había que comer bien porque tenía sobra el corazón. Yo no tenía idea de lo que significaba, ¿no es cierto? Los más ahí de más edad pueden atestiguar esto. Pero ¿cuánto cuidado le ponemos a comer bien y sano para cuidarnos el corazón? ¿No es cierto que sí? Porque no queremos morir jóvenes. ¿Ah? Porque, claro, porque es lamentable que hayan personas de 50 años o incluso más jóvenes y ya están con ataques cardíacos. Sinónimo de una mesa bien amplia, ¿no es cierto? La buena mesa, como decimos, ¿ah? Harta carne, harta grasa, ¿no es cierto? Uy, los huevos, ¿no es cierto? Ahí con harto tocino, ¿ah? ¿Cómo les gusta, ¿no es cierto? Uy, pero locos, locos por comer, ¿no es cierto? El piure, ¿no es cierto? Pero con harto limón. Y pensar que es tan rico, ¿no? Y le chorrea el limón para aquí por el lado, ¿no? Pero hay que ver que tiene harto colesterol, pues. ¿Ah? El marisco tiene mucho colesterol. Así que cuidado ese corazón, Juanito. Cuidado ese corazón. Yo lo voy a llevar, hermano Juanito, este me trae la mitad para acá. Para que no se enferme tan luego, hermano Juanito. ¿Cómo cuidamos el corazón? ¿Pero quién cuida el corazón de que no se contamine? ¿Ha separado usted alguna vez las cosas para decir, esto no lo voy a tomar en cuenta, ni lo voy a digerir en mi mente para que no se contamine mi corazón? ¿Lo ha hecho alguna vez? Seguro que no, o seguro que sí. Algunos hermanos a lo mejor sí. Pero hay cosas que pueden contaminar su corazón, y esa misma contaminación la podemos esparcir a un sinnúmero de otras personas. El Señor dijo algo muy importante y lo vamos a leer algo antes de explicar bien. El verso 21. Porque de dentro del corazón de los hombres, por ende también las mujeres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez y muchas cosas más. O sea que el corazón puede estar lleno de cosas que a Dios le desagradan, cosas que enferman la conciencia y el alma, hijo querido. Ejemplo, cuando alguien, ¿no es cierto?, está con un corazón herido, lleno de odio, ¿piensa usted que va a hablar del amor? Habla desde el mismo odio, de la herida, y habla, ¿no es cierto?, peste de aquel que le hizo daño. Y cuando esa persona no pone cuidado en su corazón, no solamente habla de la persona que le hizo daño, habla de un montón de personas que no tienen nada que ver, pero como está enfermo, contamina hacia afuera. Su pura odio, tristeza, amargura. Por ende, una persona que está seducida por las cosas de la carne. ¿Qué piensa usted que habla? Porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón. Oh, sabe las palabras que también. Bien, sabe la escritura, hermano, han leído la Biblia. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Me entiende? Llega, ¿no es cierto?, el hermano, vamos a decir un nombre para aquí. Ya, llega el hermano Juanito, hermano Juan, no, vamos a decir el otro Juan, mejor lo vamos a dejar tranquilo, ¿no? Llega el hermano Juan Luis, ¿ah? Mi pastor, es que mi esposa, es que la Gladys, es que aquí, es que allá, aquí, esto, que esto. ¿Qué piensa que le pasa al hermano Juan Luis? ¿Qué piensa usted que le pasa? ¿Qué tiene en su corazón? Amor por la hermana Gladys. Porque puro habla de la hermana Gladys, ¿no es cierto? Mire, ¿qué le parece a hermana Gladys? Puro amor por la hermana Gladys. Porque su corazón está lleno de amor por la hermana Gladys. Eso quiere decir que de la abundancia del corazón ¿no es cierto?, se habla hacia afuera. ¿Entiende ahora lo que quiere decir, no? Si en el corazón hay seducción por las cosas de la carne, le da lugar a la pornografía, le da lugar, ¿no es cierto?, a mirar cosas prohibidas, y pone esas películas y anda buscando en el cable y anda buscando en el celular, ¿sabe lo que habla la boca después? Lo mismo. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos dos opciones, porque el corazón es un gran campo. O usted lo enferma y lo contamina, o usted bendice su vida sembrando buenas cosas en su corazón. ¿Me entiende? Si usted ama a Dios y empieza a buscar a Dios, lee la Escritura. Le gusta leer también libros acerca de la Biblia que hable, ¿no es cierto?, y que enseñe. Le gusta ver películas cristianas. Le gusta escuchar predicaciones. ¿Qué piensa usted que se está llenando el corazón? ¿De qué se está llenando? De alegría, de gozo, de paz. Porque Dios está morando en ese corazón. Adivine de lo que va a hablar. ¿A dónde anda? Anda canoteando por ahí. ¿Qué habla del Señor para allá? ¿Qué habla del Señor para acá? No, dice, es que no me puedo quedar callado. Dice que no me puedo quedar callado. Claro, porque ya, no es cierto, está sembrado en ese corazón. Entonces, que Dios nos ayude. De nosotros depende, hijo querido, de qué vamos a alimentar nuestro corazón. ¿Qué vamos a cegar el día de mañana? Lo que le sembremos de bien o lo que le sembremos de mal. Por ahí alguien una vez dijo, ¿no es cierto? Dijo, hoy no me di cuenta, hijo. No es de aquí de esta iglesia. No me di cuenta hasta que alguien me dijo que todo lo que hablaba era de doble sentido. Claro, estaba acostumbrado a hablar, ¿no es cierto?, cosas que le decían, lo daba vuelta y lo tiraba para allá en doble sentido, ¿no es cierto? Y le decían algo y para allá lo tiraba en doble sentido. Porque en su corazón estaba eso. Hasta que vino el hermano de la iglesia. Hasta que alguien le dijo, oiga, no, pues hermano, ya córtela, sí, una vez nomás, pero en moto a cada rato, ¿no es cierto? Entonces, ahí recién el hermano le cayó la teja que su corazón estaba enfermo. ¿Se da cuenta? Que Dios nos ayude. Entonces, hijo querido, tenemos que poner manos, tenemos que, bueno, poner mucho cuidado en lo que entra en nuestro corazón, hijo querido. Cuidado, hermano querido, con cosas que son prohibidas. El ser humano tiene una tendencia a buscar cosas prohibidas. A ver las cosas que le prohíben en la Biblia, por ejemplo, allá va, tenga cuidado. El diablo siempre le va a poner por delante cosas que le hagan daño. O sea que tiene que estar clamando al Señor para que le ayude al Señor. De repente está buscando en el celular algo que es de la Biblia y por allá sale algo que nadie ve. Por eso tiene que tener cuidado. ¿Me entiende? Tiene que tener cuidado. Podríamos llegar a enfermar a alguien o a nuestros propios hermanos. Por eso es que les recomendamos una y otra vez, cuando usted vaya a la casa de los hermanos, adivine lo que tiene que ir. Tiene que ir a hablar de las cosas del Señor. Tiene que ir a edificarse con su hermano. Vamos a tomar una cecita, vamos a tomar once. ¿Y de qué vamos a hablar? Ya, pues peleemos al pastor o peleemos a los hermanos. Ah, peleemos a la hermana tal. No. No, tiene que hablar de las cosas del Señor. Amén, Señor. Porque si no, quiere decir que su corazón está corrompido. Y cuidado, porque ese corazón va a contaminar a otros corazones. Y eso es lo que Dios no quiere. Le desagrada a Dios que contaminemos a los demás. Al contrario, bendigamos a los demás. Que de nuestra boca, ¿no es cierto?, nazca una palabra de aliento para el hermano. Que nuestra boca pueda verse, ¿no es cierto?, a través de nuestras palabras, la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Hablemos de los testimonios, hablemos de las cosas de Dios, gocémonos con las cosas del Señor, pues, hijo. ¿No es que dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales? ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene que estar en su vida, hablando de la palabra del Señor, contando testimonios. No me vaya a salir después, ¿no es cierto?, con que el hermano tanto andaba pelando el pastor. No, no lo haga usted. Porque amontona juicios sobre su cabeza. Que Dios nos ayude. Entonces, hijo querido, seamos sabios. Seamos sabios. Usted sabe de que nosotros tenemos un enemigo en nuestras almas y siempre lo tengo que mencionar porque hay que denunciar. ¿Ah? Me tiene mala, ¿para qué me voy a decir? Me tiene tanta mala porque siempre yo lo denuncio. ¿Ah? Que le puedo cortarme la pierna. como que si mi vida, ¿no es cierto?, estuviera sola y dependiera de mí. Dependemos del Señor. Entonces, Satanás, el diablo, sabe lo que quiere cuando él tiene unos lentes especiales y se los pone, ¿no es cierto?, para ver qué es lo que hay en el corazón. Como él sabe lo que está en el corazón, porque le conoce a usted, tiene espías en su casa. Usted no sabe, en cada hogar cristiano tiene espías que están mirando lo que usted hace. ¿Me entiende? Son unas potestades que se ponen ahí como una cámara, ¿no es cierto?, mirando todo lo que usted hace y lo están registrando. Y entre ellos conversa, nos aguinalla a fulano de tal, le gusta tal cosa, ya, anótalo porque en algún momento lo vamos a hacer caer con eso. No, hay nada lo que escuche acá. Todo lo que usted haga en oculto lo están viendo. Por eso es que hay que arrancarse para el Señor. Si usted en su corazón tiene gozo, tiene alegría y quiere servir al Señor y ama a Dios, ¿sabe lo que va a hacer Satanás, el diablo? Y aquí quiero que ponga atención, va a tratar de robarle eso que usted tiene en su corazón porque Dios se lo ha dado. Satanás va a tratar de robarle el gozo, va a tratar de robar esa limpieza que usted tiene en su vida. Y usted tiene que ser sabio, no deje de orar, clame al Señor para que Dios le guarde y le proteja. Cuando estamos orando, estamos cubiertos bajo la protección del Señor. Estamos bajo la sombra del Omnipotente. El diablo nos puede tocar. Sea sabio, pídele al Señor que no le entregue las manos a Satanás para ser probado, porque este es un especialista en ir donde Dios, ¿no es cierto?, con palabras sutiles. Ah, claro, como le dijo de Job, lo tenéis bendecido. O sea, te sirve porque lo tenéis bendecido. Pero suéltelo un poquito, pues, quítale la bendición. Así es este malvado. De tiempo en tiempo anda yendo al reino de los cielos, ahí entre los hijos del Señor, para poder, ¿no es cierto?, acusarle a usted de su maldad. ¿Y cómo quisiera que Dios, ¿no es cierto?, nunca más le diera gracia? ¿Cómo quisiera este diablo, ¿no es cierto?, que lo que usted tiene en su corazón, él lo pudiera arrancar de un zarpazo? ¿Y lo puede hacer, mi pastor? Si usted le da permiso, sí. ¿Cómo entonces esto? Claro, si le damos, ¿no es cierto?, un asidero al diablo para que tenga algo con nosotros, téngalo por seguro que este va a venir y le va a arrancar la gracia. Le va a lamer, ¿no es cierto?, el amor que tiene en su vida. Por eso es que no tenemos que tener nada con el diablo. Nada. ¿Y cómo podemos hacer tener algo con el diablo y no estar? Ejemplo, aquí para que usted entienda qué es lo que son los asideros. Se levanta por la mañana muy contento y se voy a salir a la calle. Ay, dice, pero no puedo salir a la calle si no veo primero el horóscopo. Y va, ¿no es cierto?, busca ahí un horóscopo, no sería el diablo. Me imagino de que en el teléfono está el horóscopo, no tengo idea. Yo no veo esas cosas, pero si está, ¿no es cierto?, va y busca el horóscopo. Cáncer, dice, ay, me va a ir bien. Dice, uy, voy a encontrar el amor de mi vida. Y sale para afuera, ¿no es cierto?, y como que va a encontrar el amor de su vida. Si usted seguía por esas cosas, Satanás tiene un asidero en su vida. Y eso quiere decir que en cualquier momento lo va a usar para engañarle a usted. Y cuando usted empieza a guiarse por las tinieblas, porque, discúlpeme, pero para los que no entienden, guiarse por el horóscopo es como tener intimidad con el mismo diablo, pues. Amén, Señor. Es la misma cosa. Porque no podemos, ¿no es cierto?, estar diciéndole al diablo, y adivine, pues dime que lo que es, no es que son adivinaciones esas cosas. Y el diablo, como adivina, ¿no es cierto?, le dice lo que hay en el futuro. Por eso es que Dios lo prohíbe. Dios no quiere que sepamos el futuro, sino que Él quiere bendecir nuestro presente. Todo lo que usted haga ahora, Dios lo va a bendecir. Pero el futuro, déjeselo para el Señor, ¿no? Que Él vaya, ¿no es cierto?, haciendo las cosas en el camino, y le vaya abriendo camino, y le vaya haciendo bendición. Pero usted no le dé lugar al diablo, ni con el horóscopo, ni con nada. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Entonces usted no le abra puertas al diablo para que tenga lugar con usted. ¿Me entiende? Cuídese, hermano querido. Ah, no le dé lugar, ¿no es cierto?, ni a las cosas que son de la carne, ¿no es cierto?, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. No vuelva, ¿me entiende usted?, los ojos a los vicios, ninguna cosa de esa. Porque usted le abre la puerta a Satanás, el diablo, y le da derecho, escuche bien, le da derecho sobre su vida. Nosotros somos comprados, hijo, a precio de sangre por el Señor. Somos del Señor, hijo, somos de Cristo. Y como somos de Cristo, el diablo no nos puede tocar. Pero si somos ambiguos, ¿ah?, y engañamos al Señor, ¿ah?, y de repente nos arrancamos para acá, ¿ah?, un bailecito por allá. Es que se nos mueven solo las piernas. Y vamos a la iglesia y después, ¿no es cierto?, para Semana Santa. No, pero es que el jugo era ahí por el Señor. Eso, pues, claro. O sea, no, hijo, no le dé lugar al diablo, porque es muy difícil, ¿entiendes? O sea, muy perjudicial jugar con la cola del león. Porque el diablo le puede pegar un zarpazo, ¿me entiendes? Así que cuídese a este hijo querido. No le dé lugar al diablo, sirva al Señor, búsquele día y noche, y así vamos a llegar al reino cielo. Es importante que entendamos estas cosas. ¿Cuándo más le damos lugar al diablo? Cuando no ora. ¿Me entiende? Porque dígame usted, si usted hoy día no tomó desayuno, si usted hoy día no almorzó, y si usted hoy día no quiso tomar once, ¿cómo anda? Con hambre, me dice, no, anda débil. ¿No es cierto? Anda debilucho, como que le falta algo. Obviamente le ve la guatita, ¿me entiende? Pero puede que ande un poco débil porque no se ha alimentado. Si pasan dos o tres días que no se alimenta, ¿qué le pasa? ¿No se empieza a sentir mal? ¿Ah? Algunos cuando no toman té les duele la cabeza. No sé si a todos les pasa. Pero cuando una persona está acostumbrada a tomar té y no toma, anda con dolor de cabeza. Pasan dos o tres días que no come, después, ¿no es cierto?, le empieza a doler el estómago. Después se puede llegar a enfermar si no quiere comer. Bueno, el cuerpo espiritual se alimenta a través de la escritura y de la oración. Si usted no lee la escritura para que Dios le hable, y si usted no ora para usted hablarle a Dios, se va a morir. Y eso quiere decir que el diablo se va a estar sobando las manos, porque va a decir, uy, le falta poquito para que muera espiritualmente, y ahí lo agarro yo. Por eso usted no le dé lugar al diablo. No se canse de orar, no se canse de leer la escritura. Y cuando uno lee la escritura, la abre con fe, creyendo que Dios le va a hablar. Pero eso no le da derecho a que usted se quede en la casa a decir, ah, Dios también me habla en mi casa, así que para qué voy a la iglesia. No le da derecho, porque uno lee la escritura lo que uno le da. Pero cuando usted ya empieza a decir, voy a ver qué me va a decir el Señor, y quiere empezar a exhortar o a saber, por ejemplo, qué le quiere hablar Dios, ya eso está prohibido, porque dice, exhortados uno a otro. O sea, tiene que venir a la iglesia para que el Señor le hable. Qué distinto, ¿ves? Así que Dios nos ayude, hijo querido. Sembrémosle bienes al corazón. Sembrémosle la palabra del Señor, hijo. Sembrémosle todo lo que agrada a Dios, para que el día de mañana, cuando tengamos que cosechar, de su boca haya una bendición para el hermano. Una palabra de aliento para el necesitado. Al que está afligido pueda levantarse con las palabras de gozo y de virtud que salgan de su boca, pues. ¿Se da cuenta? Pero si hay pudrición en su corazón, ¿va a venir alguien a pedirle ayuda? ¿Y qué va a salir de la boca? Pudrición. Que Dios nos ayude. Qué lamentable es cuando el cristiano no siembra cosas buenas en su vida. Porque cuando llega el momento de los Q, quiere decir que necesita que alguien ore por él, no sabe cómo hacerlo. Se siente desnudo. Y los demonios se ríen a carcajadas, porque un cristiano descuidado, que no ha buscado a Dios, que no ha atesorado la gracia. Que Dios nos ayude. Bien, hijo querido, esa es la palabra que el Señor nos tenía en este día. Y que Dios nos ayude a entender lo importante y delicado que es este evangelio. Amén. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Vamos.